FM 99.7, Che Barracas. Bien, estamos en comunicación telefónica con Jorge Garber. Él es docente del Plan Fines 2. Hola, Jorge, buen día. Hola, buen día. Bueno, nos comunicamos con vos para que nos cuentes un poco cuál es el conflicto que están viviendo los docentes de Fines 2 en la ciudad de Buenos Aires. Correcto. Mira, el Plan Fines 2, como ustedes sabrán, es un plan para que aquellos que no concluyeron los estudios secundarios puedan hacerlo. Uh-huh. Entonces, en este plan estamos convocados una cantidad de docentes, que somos alrededor de 700 docentes en la capital federal, y una cantidad bastante importante de alumnos, ¿bien? Uh-huh. Ocurre de que los fondos para este plan los aporta la Nación a la ciudad, cosa que ya hizo la Nación en abril de este año. Y desde marzo que nosotros estamos dando clases, el gobierno de la ciudad, a través de su Ministerio de Educación, no nos ha pagado, es decir, no nos ha pagado hasta nada. Nosotros tuvimos una reunión en junio donde ellos se comprometieron el 15 de julio a abonarnos con el aumento que en las paritarias logramos los docentes, más el aguinaldo que corresponde por el mes, y solamente un 10% de los docentes cobraron sin el aumento y sin el aguinaldo, y el resto de los docentes no cobramos un peso, con lo que significa hoy día movilizarse con el incremento de costo que tuvieron los transportes, ¿no? Claro. Y la vida en sí. Estamos hablando de más de 600 docentes en toda la ciudad. Mismo. Bueno, vienen reclamando entonces porque este plan se divide por cuatrimestres y lo que ustedes tienen adeudado es todo el primer cuatrimestre hasta todo hoy. En realidad lo que hay una cantidad de compañeros que todavía no le han abonado del año pasado, que tienen una deuda del año pasado, que es completamente una cuestión kafkiana tratar en el Ministerio de Educación de la ciudad de cobrar, que le piden una serie de trámites a los compañeros docentes, que realmente son imposibles, y una negligencia total y una ineficacia total y una falta de decisión de pagar que realmente es abrumadora. Bien, el día de ayer se realizó una manifestación frente al Ministerio de Educación porteño para hacer visible este reclamo. Completamente. Ahora, ¿tuvieron algún tipo de respuesta? El tema fue realmente decepcionante en el siguiente sentido. La vez pasada nos habían dicho que el 15 de julio cobraríamos. Cuando esto no se produjo en tiempo y forma, fuimos a reclamar antes de ayer. Y buscando una respuesta, en primera instancia no nos atendieron en el ministerio, no nos quisieron recibir. Luego empezamos a manifestar por Paseo Colón y bajó un funcionario del ministerio. Y este funcionario del ministerio, muy suelto de cuerpo, nos dijo que sí, que algunos van a cobrar el primero de agosto y quizás, este término quizás realmente nos retumbó en el sentido que quizás el resto cobre el 15 de agosto, sin dar ningún tipo de seguridad. Es una actitud completamente provocadora, porque el objetivo de la ciudad es no continuar con este plan, que es un plan tremendamente necesario para la cantidad de gente que tiene sin terminar la secundaria, y que con este plan nosotros estamos trabajando en sedes aportadas por distintos organismos sociales, sindicatos, etcétera, que acercamos el proceso de educación a el lugar de vida o de trabajo de la gente, y eso factibiliza, y como docente te puedo decir que me sorprendo de las ganas y del interés y de la capacidad que tiene la gente que pone en el estudio. Yo soy, entre otros, profesor de química y de economía, y te digo que realmente estoy sorprendido por el nivel de trabajo y de dedicación que tiene la gente. Bien, Jorge, mencionabas estas sedes. ¿Tenés idea de cuántas sedes hay en toda la ciudad? Hay una gran cantidad de sedes, debe haber alrededor de 100 sedes, están desperdigadas por todos lados. Yo doy clase desde acá, desde Diagonal Norte hasta La Boca, Flores Sur, en casi todos los barrios hay alguna sede. Bien, bueno, y ante la falta de respuesta entonces, o esta respuesta casi burlona que tuvieron desde el Ministerio, ¿van a tomar alguna otra medida en los próximos días? Mira, eso es lo que estamos en discusión, justamente mañana hay una convocatoria de uno de los sindicatos docentes a una reunión, y lo que se viene conversando es que el deseo de hacer una solicitada, de hacer carteles, de informar a la opinión pública, de pedir la solidaridad del resto de los sectores obreros, por lo menos de los sindicatos donde nosotros damos clase, que los afiliados vienen a tomar clase con nosotros, y del resto de la CTA, la CGT, y generando este tipo de acciones como solicitadas y empezar a encarar acciones legales, porque están haciendo retención de sueldos y toda otra serie de cuestiones que en otros sectores laborales son inaceptables, teniendo ellos ya los fondos girados por la nación, ¿no? Claro. Es una cosa que la ciudad, que arbitrariamente y con el objetivo de bombardear este plan, lo hacen, ya que ellos tienen otro plan por a distancia, ¿viste?, de educación a distancia, que no es aceptado pedagógicamente, porque sin docentes, sin nada, quieren hacer un plan que cubra todo el país. Bien. Bueno, Jorge, entonces, reiterá dónde va a ser esta reunión mañana, en qué horario, por si hay docentes que estén escuchando y que puedan estar interesados en asistir. Sí, a ver, mañana es en la sede de ADEMIS, Solís al 800, en Solís al 800, a las 10 de la mañana. Y luego nosotros tenemos reuniones continuas también en UTE y en todos los lugares que nos facilitan para encarar la lucha esta, ¿no? Perfecto. Bueno, Jorge, te agradecemos muchísimo esta comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes. Bien, y bueno, según lo que decidan mañana en esta reunión, tienen los micrófonos de Che Barracas abiertos para comunicar cualquier cosa. Muchísimas gracias. Gracias, que tengan un buen día. Chao, hasta luego. Bueno, estábamos en comunicación telefónica con Jorge Garber, él es uno de los docentes del Plan Fines 2 de la Ciudad de Buenos Aires, que reclama por los sueldos adeudados desde hace 4 meses. FM 99.7, Che Barracas.